En indagatoria ante la justicia penal militar se encuentran... ¡Arriba, arriba, hija! Participaron en un abuso sexual. Este video muestra una escena de... Péguelo, recórtelo, sazónelo. Busque entre los cajones que vamos a hacer arte con las uñas, arte con las nalgas, con lo que hay, arte con garra. No, qué mamera, cambie de canal. Espere, espere, que yo quiero ver qué hacen con toda esa basura. Reduciendo la apatía, reutilizando las ideas y reciclando el amor para hacerle la contra al sistema. ¡Ush! Eso quedó mera chimba, yo quiero. Arte con las uñas, talleres artísticos austeros, autónomos y autogestionados. Enredada Digital. Spam Territorial. Una alianza de... La Redada. La Vox Populi. La Red Comunitaria Trans. La Hoguera. Tribulaches. Y Llamarada Violeta.